MP Dream Pro. Déjame volar, evadirme de tierra y mar, donde nadie pueda llegar, solo yo y mi soledad, luz en oscuridad. Déjame volar, evadirme de tierra y mar, donde nadie pueda llegar, solo yo y mi soledad, luz en oscuridad. La vida pasa por delante sin darse cuenta, la ventana abierta, nubes en el cielo, en el suelo mierda. Ando como todos, nunca es pronto para caer, nunca es tarde para soñar. Voy pisando escaleras, no sé dónde voy, nunca olvidar quién soy, es el camino. Dios vino a salvarnos, todos con poder jugando, el sacrificio del carajo. Sangre por un fajo, la muerte no tiene reparo, solo llanto, a la espera de probarlo estamos respirando. Nunca sabes cuándo y dónde, para seguir en esto. Me sobran las razones, los cojones y ganas, es no ver que pasa el tiempo sin que pase nada. Las miradas son confusas, solo quieren joder, el te quiero es una excusa, por dentro sé que solo eres una puta. Déjame volar, evadirme de tierra y mar, donde nadie pueda llegar, solo yo y mi soledad, luz en oscuridad. Déjame volar, evadirme de tierra y mar, donde nadie pueda llegar, solo yo y mi soledad, luz en oscuridad. Siento optimismo, pienso estoy vivo, sienten lo que escribo, es un alivio. Pensar en rosas es un suicidio, en mi mundo buscar lo justo, donde lo que ves es oscuro, donde el drama es profundo, lo bueno es obligación, no gusto, el corazón no funciona, interés mueve personas, escapo con humo y litronas, es mi droga, soñar despierto que estoy durmiendo, todo puede acabar en cualquier momento. Por eso lleno de verdad mis textos, tarde o temprano llega el fin del otoño, del amor, de la vida, donde cada esquina se asoman miradas, vaya donde vaya, tengo el corazón conmigo, no me falta nada, así que sonrío, un río de lágrimas en mi camino, paso página. Déjame volar, evadirme de tierra y mar, donde nadie pueda llegar, solo yo y mi soledad, luz en oscuridad. Déjame volar, evadirme de tierra y mar, donde nadie pueda llegar, solo yo y mi soledad, luz en oscuridad, luz en oscuridad. Déjame volar, evadirme de tierra y mar, donde nadie pueda llegar, solo yo y mi soledad, luz en oscuridad, luz en oscuridad.